Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que anda por todos los territorios organizando, poniéndole bueno, mirándose a los ojos y transformando esta realidad. Esto es Aire Puro en su versión 543. Estamos aquí con el René Esquella, que nos estamos sobando los dos las manos por el frío que hace. ¿Cómo estamos, René? Eso, estamos bien, bien, bien, heladito aquí, pero está sonando impecable. Ahí el Checho me hace unos ajustes técnicos para que ustedes me escuchen aún mejor, saludando a toda la gente que se organiza, que se articula y que le da vía a los medios comunitarios de comunicación, escuchándolo, compartiéndolo, en fin, informándose y trayendo información para que podamos compartir con todos quienes están escuchando. ¿De qué vamos a tratar hoy día, estimado? Hoy día vamos a tratar de lo bueno que es tomar agua, a propósito de la cuñita ahí que sonó al comienzo. No, en realidad, solo vamos a decir eso, que es bueno tomar agua, aunque sea invierno, porque la gente medio que le da frío tomar agua en invierno, y igual nomás, pues hay que tomarse una agüita, sea calentita o sea fría, pero seguir tomando agua para que no nos duela la cabeza, para que tengamos una buena circulación, para que la guatita no nos reclame, etcétera, etcétera. Muchas cosas buenas más con el agua, y por lo tanto, defenderla para que sea limpia, sana y pura. Y a propósito de agua, en un lugar donde hay muchísima agua, es en la reserva de la biosfera, también conocido como un hotspot, que es la reserva de la biosfera Peñuelas La Campana, que está siendo agredida ya no solo por el desarrollo de las ciudades, Olmué, Limache, el mismo Valparaíso y todo el cordón que hay ahí, sino que se quiere instalar una termoeléctrica en el sector de Los Laureles, la termoeléctrica Los Rulos, y eso claramente afectaría los ecosistemas si consideramos que vivimos en un sistema donde nos afectamos unos con otros, no solo las personas, sino que también nosotros al territorio y el territorio a nosotros. Entonces vamos a estar conversando sobre la reserva de la biosfera, y van a venir invitadas a compartir sus pareceres, sus vivencias, sus acciones, sus sentires respecto a esto de la reserva de la biosfera y la necesidad de que cada una de las personas que estén escuchando sea capaz de levantarse, sea capaz de articularse para defender este punto de vida, porque si quedara alguna calamidad debido a la pelotudez humana tipo guerra nuclear, este hotspot, y por eso se llama punto caliente, es uno de los espacios donde se regeneraría nuevamente las distintas tipos de vida, de flora, fauna, en fin, porque están las condiciones climáticas dadas para ello. Entonces ese es el nivel de importancia, y de eso vamos a conversar y vamos a ahondar en otras cositas. Vamos a también comentar el comunicado público desde el Gualmapu que sale a propósito de lo que ha ocurrido con el Machi Celestino Córdoba y particularmente la comisión de Loncos y de Huarquenes y de Machis que vinieron a Santiago, ahí en el estado, perdón, en La Moneda, a solicitar una reunión, que tuvieron una reunión con ministros, y vamos a ver qué es lo que pasó. Particularmente la Huarquén Ay, se me olvidó su nombre, pero es Calfucoy. Perdónenme mi laguna mental. Gabriela Calfucoy nos va a contar, como otras veces ha hecho, los contactos con Aire Puro y con otras radios de la red de medios de los pueblos, ha transmitido qué es lo que ocurre con esta situación. Así que ahí vamos a tener sus propias palabras. Y también vamos a tener una campaña que se está dando en medios de comunicación radiales especialmente, que es para la libertad de Facundo Jones Walla, fuera Benetton. Es una campaña que se está desarrollando en Argentina, pero que tiene que ver también con las comunidades territorio Allende los Andes. Y también vamos a estar dando información sobre un desalojo de un loft. Y Gabriel Michillanca va a estar también compartiendo su testimonio a través de la radio Curruf. Ahí le mandamos un gigante saludo a la radio Curruf, porque los audios los obtenemos así colectivamente. También quisiéramos comentar, en realidad esto va a ser breve, pero si usted todavía tiene amistades o gente cercana en que es pinochetista o que defiende a carabineros a ultranza, les invitamos a que lean las noticias a propósito de lo que falló los tribunales a propósito de Pinochet, y que dicen de que le tienen que confiscar las propiedades porque en realidad efectivamente fue un ladrón. Y yo digo, por lo menos un ladrón, y que no quede en la historia como que fue un ladrón, es un genocida. Entonces, por ahí, dele esa noticia de que ya por lo menos hay tribunales que aquí en Chile lo están condenando. Y por otra parte, también hubo un paco que se llama Mayor de Carabineros Claudio Crespo Guzmán, que salió mucho en la televisión porque le llegó un piedrazo en la cabeza en el exterior del Palacio de Gobierno, a propósito de esto que le vamos a contar más adelante. Bueno, Claudio Crespo salió muy bien en la televisión, de que era un mayor y de que no se pueden estos grados de violencia, y efectivamente salen un montón de historias que nos recordamos las personas que estuvimos en la calle el 2011 y el 2012, tanto en Santiago como en Valparaíso, y nos consta que lo vimos disparar al cuerpo a manifestantes bomba lacrimógena, lo vimos agredir a hombres y mujeres, era un loquito bastante, como dicen algunas personas, termocéfalo, era un loco de cabeza caliente, y que súper agresivo, violento, y en realidad algunas personas pensamos que este piedrazo fue el karma, así que eso, le pusimos el karma a Vinero. Excelente, oiga, vamos con una musiquita para darle la bienvenida a las invitadas y para organizar todo este espacio que tenemos llenito de corazón y un poquito de calor para compartir con ustedes. ¿Qué música, estimado, usted la ha subido? Es que esas las mandó la compa, por la Mel, que ahora viene llegando la Melanie, así que incluso la... no la va a presentar ella. Pero podría ponerte al Chinaski, al Crioni, que creo que se llama Gracias o algo así la canción. La verdad no me acuerdo. Quiero. Ese, quiero. Quiero. Sí, escuche las letras de este loquito, son terrible buenas. ¿Quién es este loquito, para los que no lo conozcan? Es un jijopero que es de allá de Santiago, ignoro la comuna, pero que además canta en conjunto con la Brígida Orquesta, que es un ensamble terrible, bueno, teatro, música, otras cosas más. Así que eso. Excelente, después de la música, la nueva cuña de la retransmisión 2018, las radios que nos retransmiten, y también la invitación a usar la bicicleta. Siempre, siempre, siempre el medio de transporte del futuro fue inventado hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Quiero escribir lo que no puedo, sostener el vuelo, convertir este flow eterno en caramelo, sentir que todo es dulce, emigrar como elefante y volver a los 14. La relación no sale, entonces no la fuerce. Quiero tener la fuerza para levantar la esencia de todos los enfermos de este mundo en decadencia. Quiero paz, amor y todas esas maricadas. Quiero tenerte a ti abajo de mi frazada, sincerada, tatuada, que no te importe nada, para seguir volando en el aire como una clava. Quiero contener mi rabia, conocer mortalidad, construir un parque gigante. gigante en Cerro Navia. Aceptar lo que me duele, saber qué sucede, ser yo el que la mueve y elegir cuando truene. Que nunca más mi alma por nada se envenene. Y es normal que mucha gente al mismo tiempo quiera uno no objeto, otro amor de una ramera. Quiero fuera esas mineras que destruyen toda la tierra. Quiero ganja, quiero por una tarde en la plaza volver a la infancia, perderme entre las plantas absorto en la distancia. Quiero que termine, también quiero que empiece. Quiero saber qué mierda me favorece. Quiero meses eternos recorriendo el Caribe. Quiero eliminar la plata y seguir siendo un pibe. Y que no exista más gente como Álvaro Uribe. Deshacerme, nunca más acaparar. Quiero acampar y no tener cuentas que pagar. Quiero apagar esa luz de la baliza que nos ciega. Buscar la dulzura en una piel hecha colmena. Quiero vivir bajo el mar, hablar con las ballenas. Quiero hacerte reír, mi amor, no tengas pena. Quiero que paren la tala y quiero un bote de madera. Quiero más arboledas y que mi carácter ceda. Y que nada interceda ante mis sueños de franela. Incluso quiero que se cumpla lo que tú anhelas. Quiero trabajar la arcilla, trabajar la greda, eliminar la policía y que nadie más agreda. Quiero que se abran las grandes alamedas por donde pase la locura con estos poemas. Quiero orbitar la tierra y no volver a tu sistema. No volver a tu sistema. En el lago Buin. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua y también en radiomanque.org todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica, escúchala en rcbo.cl todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org en el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en la Radio Juan Gómez Mías en www.radiojrm.cl los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl. También el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quentes de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantioyín. ChantioyínMX.wordpress.com. También nos puedes escuchar en RadioPurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kirstuna Latina por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en RadioPlaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Hola amigos, soy el maestro de las bicicletas y andando en ellas he aprendido muchas cosas. Además, es un vehículo que no contamina y es de retroalimentación propiamente tal. O sea que si tú le das energía, también te la devuelve. Por eso es buena para la salud. Así es que a pedalear con fuerza. Bicycle, bicycle, bicycle. 87.7 FM. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de un grupo de estudiantes de secundaria que van a observar lo que queda de un bosque en una zona protegida. Tras aprender de primera mano cuál es la importancia de los bosques, los alumnos debaten sobre las razones de la deforestación y sus consecuencias para el modo de vida de las comunidades, así como para el clima y los peligros naturales. A continuación, establecen una lista de medidas simples para contribuir a restaurar el bosque y administrarlo mejor, mediante actividades que pueden poner en práctica en la escuela y sus hogares. A fin de compartir dichas medidas con otras escuelas y dentro de la comunidad, producen un programa radial comunitario para instar a que se vuelvan a plantar árboles y otras plantas en su zona. Durante las fiestas de la comunidad, organizan actividades lúdicas para crear conciencia sobre los distintos aspectos de la preservación, así como el uso y la promoción de los recursos en las zonas protegidas. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. volvemos y volvemos en este aire puro especial reserva de la biosfera. Estamos con la Cami de la Piuque, con el Checho, con el René, con el Lauti, y bueno, Cami, gracias por venir, por estar acá apañando. Sería bacán primero que como que nos contar ahí qué es la reserva de la biosfera, porque en bola hay gente que está escuchando, incluso nosotros mismos, que no sabemos cómo bien a qué nos referimos cuando hablamos de la reserva de la biosfera y qué tiene que ver Valpo con esto, porque a veces es como que yo siento que hay una idea de que es reserva de la biosfera como para la zona de la Campana, no Valpo precisamente. El otro día me llamó la atención que caché que Valpo también era parte de la reserva de la biosfera. Entonces, quizás en esta primera pregunta, como explicar, pensando en que quizás hay alguien que no cacha nada de qué son estas cosas. Hola, gracias por la invitación. Para contarles un poco de la Reserva de la Biosfera, son un tratado que hace a través de la UNESCO para reconocer lugares del territorio que son muy significativos para la preservación de la vida en el planeta, finalmente. Es como así de importante, como que son lugares donde tienen ecosistemas únicos y que sostienen la vida finalmente en espacios más grandes y también finalmente sostienen la vida en el planeta. Esa es como la importancia que tiene. En Chile, si no me equivoco, hay 9 o 10 reservas de la biosfera y hay una súper importante que está en la zona central, que es la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Realice conocimiento como reserva de la biosfera, me imagino que se postula a la UNESCO, ¿la UNESCO hace como el reconocimiento? Los países proponen los lugares, uh-huh. En general estos lugares están relacionados, bueno, reservas de la biosfera son espacios grandes, por ejemplo en el caso de Campana Peñuela, si no me equivoco, incluye 11 municipios distintos. Esta reserva fue ampliada también el año 2009 para poder asegurar como su sostenibilidad en el tiempo y ahí al extender este espacio que abarca gran parte de Valparaíso. Esta reserva Campana Peñuelas tiene como la característica de incluir dos zonas núcleos. Tal vez me estoy desordenando un poco, pero las reservas de la biosfera tienen una zonificación, ¿ya? Donde las zonas que están protegidas por ley, según los países, forman las zonas núcleo. De ahí uh-huh. es que como que el país propone como que estas zonas que son espacios protegidos, como es la Reserva del Lago Peñuelas y el Parque Nacional La Campana, pasan a formar las zonas de conservación de la reserva. Alrededor de estas zonas núcleo se arman unas zonas como anillo, que son las zonas de amortiguación, que son lugares de alto valor medioambiental y que donde las actividades son más bien restrictivas, y luego hay una zona de transición que es como más amplia, y estas zonas es donde se permiten como más flexibilidad de actividades, pero donde todas los instrumentos de planificación de la ciudad y las actividades productivas debiesen igual enfocarse a sostener esta zona de valor medio. ¿Qué gana un país con pedir el reconocimiento de sus zonas que son reservas de la biosfera? Porque es como, o sea, pensando, por una parte el país tiene como toda una política económica que no apunta a proteger su naturaleza, pero por otra parte igual el país postula a estos reconocimientos. Entonces, ¿qué ganan? Yo creo que ahí está la contradicción más grande. Ahí está la contradicción más grande. Es que finalmente, como estrategias nacionales o los mismos municipios a través de la estrategia de la evaluación ambiental estratégica y como todos estos discursos que apuntan hacia valorar los espacios de vida natural, se ven contrapuestos finalmente a estas políticas de inversión o de planificación de ciudad. Entonces se empiezan como a contradecir, pareciera que todavía están muy fragmentados todas estas instituciones y no trabajan en conjunto o en pro de sostener estos espacios. Entonces, ¿qué ganan? Yo creo que es como una promesa que se hace, pero finalmente lo único que está legislado son sus zonas núcleo. Es como la problemática que se... Oye, yo estaba mirando aquí en la misma CONAF, dice que hay 2, 4, 6, 8, 10 o 12 reservas de leviáfra reconocidas acá en Chile. Y en realidad, si la miráis, en casi todas hay algún proyecto grandote de intervención. Entonces, como que, claro, pues, si bien las zonas núcleos están protegidas, muy probablemente la zona de amortiguación es donde los planes reguladores, donde los planes comunales deben estar haciendo de las suyas para poder meter los proyectos grandotes de igual manera, como acá el tema de los rulos también. Claro. Del Estado está esta contradicción, pero por parte de la ciudadanía, de la gente que vive en los territorios, el lograr el reconocimiento de una zona como reserva de la biosfera o como patrimonio histórico, estos tipos de reconocimientos han sido interesantes porque son como estrategia, como una posibilidad de poner argumentos contundentes en contra de los proyectos extractivistas, por ejemplo. Entonces, me he dado cuenta que hay harto interés en avanzar, en entender cómo se logra el reconocimiento de algún tipo de reconocimiento que impida que un proyecto avance, que se destruya la vida de un territorio, porque los argumentos más de fondo están claros, y el tema también es como cómo estratégicamente se puede ir avanzando, ¿no? Entonces, para el reconocimiento como reserva de la biosfera, ¿qué tipo de participación ciudadana existe? Me imagino que al ser un reconocimiento de UNESCO, la UNESCO exige algún tipo de participación ciudadana, ¿o no? La verdad es que está a cargo de la CONAF y hay, como a nivel organizativo, existe un comité de gestión que está conformado, eso es lo más curioso, por personas que no son muy pro medio ambiente. Capaz alguien me rete por ahí. No, acá no hay. En este momento, aparece como en reestructuración este comité. La verdad es que han sido bastante como escuetos, diría yo, como sus intervenciones o su valoración del territorio. Este comité está conformado por la Cámara de Comercio, puedo nombrar varios, bueno, por los municipios, e incluye también algunas organizaciones comunitarias, pero no está muy actualizado ni tampoco es tan amplia esa como cobertura de organizaciones comunitarias con las que cuenta. Entonces, la verdad es que sabemos poco como comunidad de este valor o de esta como descripción o de esta categoría que conforma la reserva de la biosfera. Pero como decías tú, es un elemento que tenemos contundente porque hay muchos estudios y hay muchos como científicos que han logrado demostrar la importancia, y también porque yo creo que como comunidades organizadas o no tan organizadas reconocemos también la necesidad de tener espacios de naturaleza que nos permitan la recreación, que nos permitan tener una ciudad saludable. Al final apunta a eso, a que podamos desarrollarnos, porque la reserva de la biosfera incluye mucho el tema como de lograr igual ser productivo, igual, pero con un enfoque que no atente contra nuestra propia naturaleza, porque finalmente eso va a atentar contra nosotros. ¿Y tú participas en este comité? Bueno, a partir de como de la falta de Nehuen de este comité como determinado, como conformado por, guiado por la CONAF y conformado por todas estas cámaras productivas y municipios y todo, como en paralelo se levanta desde una convocatoria como autoconvocada, digamos, a conformar nuevos comités, pero comités ciudadanos. Yeah. Eso nace de una convocatoria que se hizo en Limache, donde tuvimos la ventaja ahí de poder disfrutar de la música de los gaiteros que fueron a apoyar esa iniciativa. Y desde ahí nace como la idea de conformar comités locales, como que todos estos 11 municipios que conforman la Reserva de la Biosfera levanten comités locales desde las organizaciones y desde las personas o los actores que se consideren relevantes, y se vaya haciendo como un levantamiento de la situación en la que se encuentra esa parte de la reserva en tu localidad, de los conflictos productivos versus ambientales que se van dando en cada territorio, y desde ahí ir conformando como un nuevo comité ciudadano que pueda velar porque realmente se vaya cumpliendo y se vaya manteniendo viva esta reserva. Y acá en Valpo, de estos 11 comités que se armaron, ¿están todos funcionando? No, la verdad es que el llamado fue a todos, pero por ahora hay al menos dos comités funcionando constantemente y otros comités, algunos en formación, hay como distintos niveles. Acá en Valpo, como siempre, y motivado, estamos ahí a caballo, pues súper motivados con lograr unir las fuerzas desde la ciudad, reconocer y darle valor y disfrutar también de estos lugares que son parte de la reserva. Oye, y si hubiera alguien que está escuchando y dijera así como, oh, me gustaría ir, y alguien terrible de motivado y que... Sí, pues está abierta la invitación, súper abierta. De hecho, nos hemos propuesto abarcar distintas líneas y en este momento estamos en una etapa un poco de diagnóstico, estamos haciendo autoformación, entonces estamos tratando de compartir todos los conocimientos que se tienen en la diversidad del grupo que se ha ido conformando. Ajá. Para poder tener muchas herramientas para ir haciendo cosas desde la educación ambiental, desde conseguir poder administrar espacios naturales, desde, bueno, pasando como por varias áreas. Entonces, súper abierta la invitación a quien quiera participar. Tiene que contactarse al mail que se los voy a confirmar en y también puede escribir a airepuro.valpo@gmail.com y desde ahí contactarnos con cualquiera de las que está participando del comité y se abre la participación. Y para entender un poco el perfil político del comité, ¿qué organizaciones están participando? Uy, somos una revuelta de organizaciones. Es que uno dice, oye, yo quiero ir, y está como la MUNI, la gobernación. No. Ese es el otro comité. En nuestro caso somos organizaciones sociales, vemos varias personas de Piuquecó, bueno, y de ahí de las distintas organizaciones como del territorio, está Guerrilla Verde, la Quimantú, Madre Culebra, ay, ¿quién se me olvida? Es que somos varios, ha ido también... Sí, está entretenido, está diverso, motivante, como que se cruza ahí harta información y harta experiencia de las distintas compañeras y compañeros que conforman el comité. Qué bacán. Oye, vámonos a una musiquita para volver, porque podríamos volver a hablar de los problemas que afectan la reserva de la biosfera Campana Peñuela. Y también a mí me gustaría mucho hablar de la riqueza del sector que está en Valparaíso, de la Reserva Campana Peñuela. Vamos a tener a Andrés Moreira por teléfono, por si acaso. Muy bien, doctor. Si es que ustedes le echan una mirada a la UNESCO.org, ahí van a tener algunos de los datos de las cuestiones más grandotas, estos comités, ya que son los supracomités, ¿cierto? Que es como que quien decide, ¿cierto? De que una reserva, o sea, un lugar empieza a ser o considerado o por lo menos como candidato de reserva de la biosfera. Y nombran un montón de lugares en los cuales las prácticas las consideran, estos comités los consideran como historias exitosas y de buenas prácticas en cuanto a las reservas de la biosfera. En Rusia, en Eslovenia, en el Brasil, en México, en Nicaragua, a propósito del Nicaragua actual, lo que está ocurriendo en Nicaragua, etcétera, etcétera. Así que échale una mirada y ahí hay un montón de reservas de la biosfera. Luego ahí le ponéis, ¿queréis decirle al tiro? No, que también Andrés Moreira, que nombraron recién que va a ser contacto telefónico, es autor de un libro que se llama Reservas de la Biosfera de Chile, Laboratorios para la Sustentabilidad, que también ahí hay harta información con respecto a los marcos legales, a las situaciones, a todo, zonificaciones. Entonces, si no me equivoco, también está el link para poder verlo de forma digital. Bueno. Sí está, yo una vez... Oye, y como me dice el René, para superar la neurosis, vamos a escuchar ahora Código Neurótico, ¿se llama, cierto? Esta canción va a paliar Radios Libres, que son quienes han transmitido este tipo de problemática y muchas otras más. Escucha esta cancioncita, está buena, está para mover todo el cuerpo enterito. Así que esto es Aire Puro, en su versión 543. Muchas gracias por esta conversa.

Si quieres aprender cómo hacerlo, visita Cooperativa de Trabajo Madre Culebra en Facebook o nuestro Centro Demostrativo de Reciclaje en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. A recuperar suelos para las siembras de mañana. Ganamos para la yuca, para la carne y el pescado. El Mauro del Puelche. Y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Se viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Entonces, en este Aire Puro número 543, con toda la energía de la tormenta, no está vibrando adentro, toda esta, bueno, y también después del solsticio, entonces estamos en estos brotes nuevos que nos comentaba la Lore, en los aires de brote que comentaba la semana pasada. A mí me encantó esa reflexión, porque claro, pues, antes decíamos, no, es que el invierno es como medio para encerrarse y para estar para adentro, y la Lore nos dice, no, pues eso fue el otoño, pues. Desde ahora para adelante son los primeros brotes para afuera, y yo lo encontré ya, pero quiebre de paradigma, sí. Así que en estos quiebres de paradigma queremos empezar a hacer los ejercicios de algo similar a lo de antes, ¿cierto? A la otra semilla, a generar las redes, y particularmente para eso vamos a hablar con Andrés Moreira. Sí, el Andrés Moreira es profe de la Cato, él ha escrito y ha estado ahí dando harto apañe como desde la academia, pero también vinculándose de una forma bien sensata con comités como los que estábamos conociendo en el bloque anterior. Así es que gracias, Andrés, por responder. Estamos en este Aire Puro especial Reserva de la Biósfera y te queríamos invitar a que nos contara tu opinión sobre en qué está la Reserva de la Biósfera Campana Peñuela en este momento. Estoy aquí en este minuto en la Escuela de Peñuela. Estamos haciendo un día de actividades, entre otras haciendo mosaicos, plantando árboles y haciendo adobes. ¡Qué bacán! Oye, ¿y quién organiza esa actividad? La Escuela de Peñuelas, el profesor Andrés Miranda es el director. Los voy a dejar con él un segundo que los va a saludar. ¡Ah, bacán! Profesor, aquí de la Radio Placeres. Hola, buenas. Estamos en una especial Reserva de la Biósfera y nos cuentan que están ahí en una actividad. ¿La actividad tiene que ver con poner en valor la reserva? Justamente es el sentido de nuestra actividad. Es el rescate del territorio de Peñuelas y poner en valor justamente lo que es la Reserva de la Biósfera. Bacán. ¿Y quiénes están participando? Mira, es una convocatoria abierta, la convoca la Alcaldía Ciudadana, Corporación Municipal, la escuela de acá de Peñuela, que es Teniente Julio Allende, y en conjunto con la Escuela de Taller de Oficio Fermín de Aceta, que viene de Santiago, el barrio Yungay. Buena. Oye, ¿y hay organizaciones comunitarias en esa zona? ¿O el trabajo que se hace más desde la escuela? Mira, desde la escuela, pero están participando la Junta de Vecinos de acá de Peñuela, hay Junta de Vecinos de Placilla, el Centro de Padres de acá de la escuela, más otros organismos que se han ido sumando. Por lo tanto, es un trabajo bastante sinérgico respecto a la dinámica. Y es una actividad bastante diversa, porque tenemos, por ejemplo, cuatro talleres, que es un taller de adobe, de construcción de adobe, el otro es de huerto, que está vinculado, uno de mosaico y serigrafía. Son los talleres que estamos iniciando hoy día en la escuela abierta. Pero paralelo a eso también estamos con emprendimiento. Entonces los papás, por ejemplo, los diferentes cursos tienen emprendimientos de comidas típicas, y por ejemplo, son pillas mapuche, completo, y más tarde vamos a tener un almuerzo comunitario. Oiga, ¿y hasta qué hora dura esto? Por si hay alguien escuchando. Hasta que no llegue el viento y la lluvia, pero hasta el momento estamos bien. No, no hay viento ni lluvia. Y yo creo que hasta las 4 de la tarde es más probable que estemos acá. 4. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Sin contar hasta que el viento lo lleve. Bacán. Esta es la actitud. Sí. Bueno, nos acompaña hoy día también Andrés Moreira, que trabajamos hace rato con este tema nosotros en la puesta en valor de reserva. Tres territorios de lo que es Campana Peñuela. Es un colaborador más nuestro acá. Buena. Justo nosotros estábamos llamando al profe y bacán igual que haya coincidido con saber que se están haciendo estas actividades, porque tiran nehuenes, alegre saber que nos estamos organizando, sí, para defender la vida, ¿no? Sí, justamente es la idea. Nosotros vamos a publicar después las fotos, van a estar en la página de la delegación de Placilla, y la página de la escuela, que es escuelapeñuela.cl. Ya, con Facebook, la escuela Julio Allende, Julio Teniente Allende. Así que esa es la invitación. Esta es la primera jornada, vamos a hacer la próxima el 4 de agosto. Ya, el 4 de agosto. Claro, la escuela abierta parten ya en agosto, ya partiría en octubre, todos los sábados vamos a tener actividades de este tipo. Buena, buenísimo. Podríamos ir a hacer un aire. Esa es la invitación. Sí, esa es la invitación. La invitación es que la escuela tiene que recuperar históricamente lo que es un espacio público, y en este territorio especialmente, que estamos prácticamente dentro de la reserva de Peñuela. Excelente. Ya, oye, muchas gracias por contarnos lo que están haciendo y invítenos. No, están invitados, así que para la próxima, el 4 de agosto, así que para que puedan venir, y bueno, la escuela también. Ya, pues, ya, bacán. Ya, gracias. Listo, nos vemos. Chao. ¿Aló? Profe. Volvemos. Andrés. ¿Y tú qué estás haciendo allá? ¿Voy a hacer como una charla, algo así? Hoy día no, hoy día estoy simplemente con una pala en la mano. Ey. Bien, así tienen que ser los profes. Oiga, sí. y para la gente que está escuchando, con la Cami de la PIU que estuvimos entendiendo qué es la reserva de la biósfera, pensando en que quizás hay gente escuchando que no sabe, pues. Entonces, claro, estaría bacán si tú nos pudieras hablar de como de que aspectos particulares de la reserva de la biósfera en la que está como en nuestro territorio. Ya, claro. Sé que le ha puesto tanto a eso. Ya les adelantó algunos aspectos la Cami. La gente confunde la reserva de la biósfera con lo que es el Parque La Campana generalmente. Es una parte de la reserva. El Parque La Campana es la zona, se llama la zona núcleo de la reserva de la biósfera. Y hay otra zona núcleo que es la reserva Peñuelas. Y en torno de ambos núcleos se genera una gran área de amortiguación, que se llama, y eso abarca territorios donde vive gente. Y en torno de esa zona de amortiguación también se genera una zona de transición donde está Olmué, Limache, está el sur de Quilpué, y llega hasta Valparaíso y los acantilados, Laguna Verde. Así que es un gran territorio, 240.000 hectáreas, y se propone que en estos territorios se desarrollen actividades sustentables, acciones que tiendan hacia la sustentabilidad. Y a partir del 2009 pues, se cuenta con esta zonificación. Y no se ha avanzado mucho, la verdad. Estaba radicado la gestión de la reserva de la biosfera estaba radicado en la intendencia y también vinculación con CONAF, pero cuando se mantiene en ciertas esferas de administrativa no se avanza mucho. La idea es que la intención se traspase en los territorios locales, y ahí sé que se va a empezar a avanzar más concretamente. ¿Y cuáles serían como estos avances que tú ves que tienen que ver? ¿Cuáles son como los desafíos que hay para avanzar en la protección de la reserva de la biosfera? Bueno, hay desafíos en todos los ámbitos. Hay desafíos, macro desafíos, por ejemplo, son limitar el crecimiento urbano en la reserva. Regularlo, que está muy desregulado, sobre todo en el crecimiento explosivo de condominios en La Cruz, en Quillota, lo mismo que pasa en el borde costero, en Curaumilla, todos esos lugares hay cero regulación con lo que es la expansión urbana. Otros grandes desafíos son el control de los incendios, que también requieren un trabajo conjunto entre los municipios, la comunidad local, CONAF, y también avances más decididos hacia una agricultura más sana y sustentable, que en este minuto está totalmente vinculada con el uso de agroquímicos. Y todo eso son desafíos que nos plantea el hecho de ser reserva de la biosfera, un turismo más responsable. Tenemos, así como está La Campana y Peñuela, hay otros territorios bien importantes que tienen un potencial turístico tremendo, como el de Coyihuay, que no se han desarrollado todavía, pero tiene que ser un desarrollo sostenible, un desarrollo armónico. Algunos avances que hemos podido constatar en comunidades pequeñas donde se están haciendo acciones de construcción ecológica, como allá en Laguna Verde, donde se están haciendo acciones de huertas urbanas también, pero son acciones bien puntuales, no tienen un efecto de superficie. Pero hay que ser optimista, yo creo que de a poco se va a ir avanzando cada vez más rápido. Oye, Andrés, y estábamos viendo que en Chile hay como 10 de reservas de la biosfera. La de Campana, Peñuela, ¿qué particularidades tiene? Bueno, las 10 reservas de la biosfera van de Arica a Magallanes y están de una u otra manera vinculadas con áreas protegidas emblemáticas. Por eso la gente tiende a confundir el concepto de reserva de la biosfera. Desde norte a sur son el Lauca, Fray Jorge, en la región de Coquimbo, también el archipiélago Juan Fernández, la Campana Peñuela, por supuesto, los Nevados de Chillán, las Araucarias, que es toda la cordillera de la Araucanía, que involucra a todos los que son comunidades mapuche, la Reserva de Bosques Australes, que abarca toda la cordillera de las regiones de los lagos y los ríos, la Laguna San Rafael, Torres del Paine y el Cabo de Hornos, que se amplió el año pasado a, si no me equivoco, más de 1 millón de hectáreas, incluyendo grandes territorios marítimos. Todas estas reservas tienen sus particularidades y poblaciones que viven asociadas a aspectos ambientales interesantes, tanto en el norte, en el altiplano, en comunidades aymara, como en el sur, los últimos grupos de descendientes de los cahuéscar. Y la nuestra en particular, la Campana Peñuela, es la que tiene el mayor desafío por encontrarse cercano a centros poblados. Y eso le da una característica especial de amenaza, pero también un potencial tremendo de ser un lugar de inspiración y un lugar de educación y un lugar para el turismo, que puede beneficiar a millones de personas. Estamos al aire, aire puro. Sí, y así como puede beneficiar a millones de personas, como te decía, también tiene características ecológicas y botánicas muy especiales. Hay una presencia importante de especies endémicas únicas de la reserva. Hace poco no se estaba seguro si quedaban todavía mesocarnívoros. ¿Cómo se llaman? Que son los zorros, los gatos monteses, Colo y Gato Huiña, ya ahora último con cámaras trampas se han podido constatar que sí todavía están en estos territorios representantes de la fauna nativa. Bacán. A eso quería yo saber. Oiga, Andrés, tenemos acá una pregunta. Ya, dígame. Hola Andrés, soy Camila de la Clínica de Cascas. Quería que nos contaras tu experiencia desde conocimiento. ¿Qué valor podemos encontrar en la zona de transición de la Reserva Campana Peñuelas que da hacia el mar, que es el sitio protegido, el sitio prioritario de la región de Valparaíso, de los acantilados Federico Santa María? Ahí también tenemos la presencia de varias especies endémicas de merias, por ejemplo, varias orquídeas, tenemos un árbol maravilloso de la región que es el palo santo, tenemos los olivillos y básicamente un ambiente que ha permanecido desde hace siglos. Y que ahora último nomás estaba empezando a verse bastante intervenido con el primero con lo que han sido las plantaciones de pinos y eucaliptos, que tienen muy poco sentido en esta zona. De hecho, prácticamente ya no se explotan, están ahí solamente haciendo un potencial foco de incendio, y hay que avanzar. Hay algunas intenciones, por lo menos del municipio, de avanzar en cuanto a empezar a cambiar estos bosques de pinos y eucaliptos por vegetación nativa, que va a ser un programa de largo plazo, pero hay que empezar en algún momento a hacerlo. Y ahora último, a abundar la fragmentación de los terrenos a través de, en algún caso, divisiones demasiado que van a afectar al futuro, que además tienen escasez de agua. Entonces, eso es uno de los problemas, pero los valores ambientales ciertamente que son tremendos, botánicos, faunísticos, paisajísticos, y ahí hay que trabajar un plan de manejo de toda la zona para que regule todo esto avance del progreso. Ya, pues, profe, gracias por contestar y nada, porque qué bonita esa jornada de pala. Aquí vamos a, como decía el profe Miranda, vamos a seguir trabajando los sábados en la escuela abierta, y posiblemente los vamos a estar invitando, o sea, de hecho, el profe ya los dejó invitados, y para que sean también algunas actividades a futuro. Ya. Que se pueden replicar también en Laguna Verde y en el resto de los territorios. Sí, pues estaría bonito ir, y a usted que anda ahí en la educación ambiental, cuente con el aire puro. Ya, pues, aquí lo estaremos esperando entonces. Bacán, que esté bien. Teníamos entonces al profe Andrés Moreira, que nos está dando como todo ya un resumen de lo que significa las particularidades de esta reserva, ¿cierto? Y de qué manera también podemos accionar. A mí me parece muy bonito de que lo hayamos pillado en una acción bien concreta de educación, de meter las manos. Y bueno, nada, pues, yo propongo de que nos vayamos una musiquita, luego podemos seguir conversando porque nos quedan muchas cosas más que conversar en este especial. Yo quiero hablar de los arbolitos, de los animalitos, porque igual todo esto suena como muy abstracto, y en la práctica es querer defender un palo santo, un cuña y todo eso. Espavita, ¿te parece que es la que viene? Que no sé de quién es. Parece que es de la Anita Tijoux, ¿ya? Pero parece que no vamos. Sorpresa, po. Despabilémonos. Yo creo que es re importante despabilar todos los días, ojalá. Aunque dese sus días de calma también, que no necesite pensar tanto en las cosas, que es bueno también echarse un poquito para adentro. Así que eso, despabilémonos en conjunto, unes a otros. Thank you. miles tardes sin miras el reloj. No hables ni al eslabón bajo control y con las medidas. Somos el futuro de la economía. Somos felices con gran sonrisa, endeudados hasta la coronilla. Si tú sabes que le encanta la carne de chancho. Si eres fanático del tuto, cuidado con AgroSuper. Eric te relevó. Papá, papá. ¿Qué pasa? No hay agua. Tranquila, ya lloverá. Pero tengo sed. Agua escasa, conflicto inminente. Debemos luchar para cuidarla. Aún estamos a tiempo. Sin agua no hay vida. Red Ambiental Norte. Nosotros por la vida. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Esto es un día de invierno en el Aire Puro y estamos conversando con la Camila y con la Cata respecto de lo que es la reserva de la biosfera o cómo la entendemos en realidad, además de las cuestiones formales, porque recién tú estás nombrando otras cosas, pues, otras localidades, ¿cierto? Y otras formas también de economías que se desarrollan en estos ámbitos. ¿Para qué lado vamos a conversar ahora, Cami, a propósito de esas cosas? Bueno, la reserva de la biosfera y el espacio que también es área protegida, que son el Santuario de la Naturaleza, Acantilado Federico Santa María. Este es un santuario, como decía Moreira, con un gran valor de endemismo, que eso quiere decir que tiene muchas especies que solo se dan en este lugar, uh-huh. Por tanto que si desaparecen de aquí, desaparecen del país y del planeta. Entonces, uh-huh. Eso le da como una fragilidad, por decir, y una importancia también, y un valor y como un llamado de atención de que no podemos seguir perdiendo especies, porque esa pérdida también es una pérdida cultural. Este santuario fue declarado el año 2006 y es parte del Fondo Quebrada Verde, que es un fondo que fue donado por Federico Santa María, el mismo que donó la universidad, y fue donado en 1915, hace más de 100 años, para crear un parque, para hacer un espacio de recreación de la ciudad. Era un territorio muy grande que con el tiempo había sido fragmentado e incluso expropiado, por ejemplo los terrenos de la CEAL o incluso todas las poblaciones que están de la Marina Mercante hacia arriba, por ejemplo, eran parte de este fondo, y solo está protegido y fue declarado santuario la parte más cerca del mar, y también varias hectáreas, creo que son 3.000 hectáreas de mar, como de costa. El santuario no cuenta con un plan de manejo, ese es como un poco el llamado, un poco lo que como comité también estamos incorporando como una de las estrategias, es trabajar en este plan de manejo y levantar el valor de este sector, que es parte de este corredor biológico Campana-Peñuelas. Cuando uno habla de un corredor biológico, quiere decir que es el lugar por donde las especies, tanto de flora como de fauna, avanzan, recorren, en busca de reproducirse, finalmente. Entonces, por esta entrada del mar desde el océano, que es esta parte del santuario, transitan aves migratorias que vienen de los hemisferios norte y sur en cada temporada. Es un lugar de harta riqueza de aves, de especies amenazadas, culebra de cola larga, el zorro que hablaba el profe. Hay muchas especies endémicas, tanto en flora y en fauna, y está muy desconocido y amenazado por ser... Estar en la zona central es considerada una zona hotspot, así como una zona de alto valor ecológico y también de alta amenaza. Pero creemos nosotros, como las organizaciones que trabajamos en el territorio, que hay muchas cosas por hacer, que hay la institución también tiene que poner de su parte y como favorecer o diseñar la ciudad, una ciudad saludable que considere este santuario, que es el único santuario de Valparaíso, y que hay muchas cosas que aprender y que disfrutar también de estos territorios. El Fondo Quebrada Verde además cuenta con 3 humedales, que son lagunas, las cuales abastecen este santuario e incluso abastecieron del agua potable de la ciudad. Entonces también hay ahí toda una parte de historia súper interesante de rescatar con los habitantes históricos de este fondo. Oye, bueno, aquí a la altura de los 33 grados sur pasan hartas cuestiones como climáticas de gran escala que permiten justamente el desarrollo de este tipo de particularidades. Ambientes relictos, sí, como este ambiente relicto único. Relicto es como que es de muy antiguo, es del pasado, que ya no queda poquito. Y bueno, y justamente el agua también que hoy en día está ahí en Laguna Verde, que viene también de Quebrada Verde y de otras partes más, también se ha visto un tanto contaminada, que todavía no se sabe tampoco cuál es la fuente de esa contaminación. Eso es algo que todavía está extraño. Hay quienes le están echando la culpa a los ojos salinos, ¿cierto? Ahí también hay hartas investigaciones que se están desarrollando a propósito del agua que tú decías. Sí, pues hay distintas amenazas. Según yo entiendo, los estudios, hay una profesora, si la puedo nombrar, Cecilia Rivera de la UPLA, que ella lleva hartos años haciendo un levantamiento de la calidad de agua, tanto en Placilla, en el Plateado, en el Caracol y el Cricket, que estos tres últimos son los que forman parte del fondo. Y bueno, según sus estudios, el Cricket, que es donde está la Piuque, es el que tiene mejor calidad de agua, que en general es un agua que se considera casi agua lluvia. En el caso del Plateado, tiene muchos contaminantes, sobre todo metales pesados, que fueron un resultado del vertedero que había antes, que era el relleno sanitario, y que también terminan contaminando las aguas de Laguna Verde. Ahí afuera de la escuela de Laguna Verde es notorio la contaminación que reciben, por ejemplo, esas aguas, lo cual es nefasto, a mí me parece, a esta altura del conocimiento y la tecnología, como que sigamos permitiendo ese tipo de cosas. Pero es nuestra reserva de agua, esa zona alta de Valparaíso tiene esa naturaleza, son aguas que abastecen el santuario y que también abastecen en caso de emergencia. O sea, el cricket ahí en la Piuque, los helicópteros sacan bastantes litros de agua en caso de incendio, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Oye, y por aquí mismo, por Quebrada Verde, está el espacio de donde el Ministerio de Bienes Nacionales entrega, ¿cierto?, los terrenos, ¿cierto?, 6 hectáreas para generar este terminal agrícola de Valparaíso. Cuéntanos, Cata, ¿cuáles son las informaciones que tú venías a dar, los conflictos que se generan, cómo se construye esta problemática? Hola, sí, po. Bueno, el sector de la CAMI tiene hartas amenazas, entre ellas, bueno, el tendedero, los incendios, las especies de entropía. Y uno como de los más recientes es este proyecto que se quiere armar arriba, que se cedió al comodato hace poquitito, para armar un terminal agrícola regional. Está pasando como colado igual, no, bueno, como todo tratan de que no se sepa mucho, pero un proyecto súper grande, son 2.500 millones de pesos, son 400 locales comerciales para minoreo y mayoreo de productos agrícolas, son 8.000 puestos de trabajo. Y está el comodato cedido en un espacio colindante al santuario, así está al lado. Y eso desde luego va a generar un impacto ambiental súper grande, pues pensar en la pura basura que se va a generar con eso. Claro. Son toneladas de desecho orgánico que va a ir al muelle, que se va a percolar, que va a bajar al plateado y que va a pasar lo que siempre pasa. Pues. Y además el impacto humano igual de tantas personas ahí. Y eso, pues yo siento que igual todavía estamos como súper a tiempo, porque no hay como ningún proyecto presentado, no hay todavía como solicitudes de ningún tipo de permiso sanitario, de alcantarillado, ni de, bueno, menos de sistema de estudio de impacto ambiental. Entonces el llamado más bien es como a estar alerta, como a estar atento, a saber que se quiere montar este proyecto ahí arriba y que puede ser una tremenda amenaza, pues, para la reserva, para el santuario, para la tierra, para el territorio. Sí, no, sí, es que este proyecto igual estaba pensado originalmente, porque igual nosotros entendemos que es necesario este terminal agrícola, la pega y toda la congestión que se genera aquí abajo y todo, y que originalmente estaba emplazado en Rodelillo, arriba, y ahora como ganado, no sabemos por qué se lo tiraron para acá, para el lado del santuario. Este tipo de proyectos tendría que tener estudios de impacto ambiental. Yo creo que sí. Las dimensiones, yo creo que sí. Lo que pasa es que voy a explicar un poco lo que hemos ido aprendiendo. Todo proyecto pasa por una evaluación ambiental y desde ahí se define, según sus impactos, si este necesita una declaración de impacto ambiental, que es como un compromiso de buena fe, de no dejarla cagar, digamos. Y hay otro, que es pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que ahí incluye hacer una línea base y todo un levantamiento de información con respecto a las condiciones del terreno y el valor ecológico que puedan tener. Pero final de estas características también tendría que vivir todo este proceso? Nosotros apelamos a que sí, y también apelamos a que es un poco, ¿cuál sería la palabra? Como un poco desprolijo, como anunciar este tipo de proyecto que de seguro puede traer bastantes beneficios, pero sin haber pasado antes por un análisis de su emplazamiento y por un análisis de los impactos que puedan generar, sobre todo como la ilógica de creer que emplazarlos poniéndole presión a un santuario es una buena opción y no es aumentar los problemas y los riesgos de la zona. Bueno, en la foto sale el intendente Udi y sale también el Charp, así que bueno, están todos aplaudiendo. Yo no sé en realidad para dónde va esta ciudadanía, la verdad, de repente tengo mis dudas. Pero eso yo creo que es una problemática de las vías estatales, que tenéis que conversar, discutir con los locos que son los representantes, los genocidas del pasado y quizás del presente. Pero bueno, yo la verdad es que lo que estaba leyendo es que esta iniciativa viene más o menos desde el 99. Entonces, en realidad, una presión política que lleva caleta rato. En ese súper válida la demanda también de estos comerciantes agrícolas de llevar 18 años buscando un lugar donde emplazar su proyecto. Lo curioso es que decidan emplazarlo al lado de un humedal y un santuario. Eso es como lo que uno dice. Claro. ¿Qué? Es que en realidad quizás, bueno, yo esto lo voy a plantear como una opinión, pero también como una discusión y respecto a otras cosas que hemos hablado hoy día. Es que más allá de querer convencer a la gente porque eso cansa caleta, pero ¿cómo se hace para que estos temas, el tema de una reserva de la biosfera, de árboles, aves, ¿cierto? Y otros seres que viven en ese espacio, realmente sea significativa para la gente? Porque en realidad veo que les da lo mismo. ¿Qué es lo que quiere la gente? En realidad, en general, si lo veí, no sé si en general, pero mucha gente se ve que en realidad está en el hábito de consumo y ya. Entonces nos cuesta un montón meter esta cuña. Claro, yo creo que una de las problemáticas principales es a lo que nos hacen creer que necesitamos o aspirar, como que finalmente, y creo que eso se contrapone, o la forma de hacer llegar a la ciudadanía a valorar esto es vivenciar, porque en general las decisiones se toman desde una oficina, desde un mapa, sin siquiera ir al lugar que están determinando cambios tan importantes. Y hemos vivenciado cómo la llegada de personas que a veces son súper urbanas o no sé, o tienen otras expectativas, al llegar a espacios naturales, al pasar un día como respirando aire de buena calidad, al estar en un entorno natural, al convivir con especies, no sé, ver un zorro, una culebra, una lagartija, un sapito cuatro ojos, como un montón de especies, genera algo, despierta algo, y ahí como que uno se da cuenta como, uy, parece que esto es lo que realmente me hace bien, como esto es lo que realmente me da calidad de vida. Yo creo que ahí está un poco la discusión. Este proyecto se emplaza en un área verde, entonces Valparaíso no alcanza ni a tener 2 metros cuadrados de área verde por persona. Y la Organización Mundial de la Salud dice que 9 es como el óptimo. Entonces estamos súper escasos de áreas verdes, entonces no podemos seguir mermando áreas verdes por proyectos productivos. Pues hay otros espacios tal vez que se pueden usar. Ese es el llamado, como qué ciudad queremos construir o qué calidad de vida vamos a obtener finalmente si seguimos planificando la ciudad solo en pos de la productividad. En este momento es que lo que me pasa con lo que tanto es que es primera vez que lo escucho, y ayer conversaba con una persona que sabe mucho y que tampoco sabía lo que estaba pasando. Entonces tengo la impresión de que esto es como importante hablar de esta situación y ver como qué instancias podemos construir para tratar de impedir de que el terminal se construya en la zona en la que lo quieren construir. Yo tengo la impresión de que este tipo de proyectos no requiere un proceso de participación ciudadana así como propia de... Al no tener aportes estatales más que el terreno, porque en realidad el terreno es un bien nacional. Que no es poco. Que no es menor. Pero a la inversión, al ser privada, al parecer deja por fuera la consulta ciudadana. Ya. Pero la alcaldía ciudadana, ¿qué onda? Debiese... La alcaldía ciudadana. Eso mismo le preguntamos nosotros. ¿Y había alguna instancia ciudadana que se extienda más allá del trabajo con los empresarios o con los interesados en que el proyecto surja, avance de trabajo? O a ustedes, por ejemplo, a ustedes las han invitado a reuniones para presentar. ¿Ustedes cómo se llegan a enterar de esto? Hasta el momento no. Nos enteramos por la prensa. Y por como vías indirectas, así por decir, de comunicación, como vías informales. Pero no, eso es lo que... como un poco lo que nos sorprende. Por un lado, igual puede ser positivo, igual nos da tiempo. Pero ¿y en qué está, así como ya lo están empezando a construir? No, está solo entregado el comodato y quieren cercar el sitio, la concesión de las 6 hectáreas. Uh-huh. ¿Cachai? No hay ejecución de obras aún. no hay permiso de obras. Claro, no ha entrado a la oficina, claro, de obras y eso. Pero ya deben haberse como hecho sesiones del Consejo Municipal. Al parecer, según nosotros, después de nosotros poco hacer el llamado, nos reunimos con el municipio. También pusimos el tema en el Consejo Municipal gracias a los compañeros que estaban ahí de Quintil y de Cabritería, que dieron ahí un poco el pase para poder hablar. Y eso estamos tratando de poner el tema, porque como dices tú, no se sabe mucho. El municipio dice que pasó por fuera de ellos, y eso, pues, ahora estamos esperando que pase por dentro, a ver qué postura toman, porque eso es importante, que tomen una postura. Bueno, pues, chiquillas, yo creo que con esto ya estamos, o quizás nos falta hablar de otras conflictividades que hay respecto a la reserva, o por ahí estamos ya redondeando. Yo les quería contar nada más que a través de Fundación Somaquín estamos ejecutando un fondo de protección ambiental ahí en el cricket. Este fondo tiene como objetivo crear un sistema de descontaminación de las aguas que entran al humedal a través de un biofiltro. Uh-huh. En esto nos hemos dado cuenta que uno de los principales cargas que trae esa agua es el lavado de las calles del Camino La Pólvora y de los patios de camiones de la SEAL. Así que ahí tenemos que armar un sistema un poco sofisticado, pero que ahí estamos desarrollando. Hicimos algunas jornadas de limpieza y de diseño participativo. Uh-huh. Ahora estamos en la fase de construcción de este sistema, así que bienvenido a quien quiera ir, aportar, apoyar, conocer. Y ya entre agosto y septiembre van a haber algunos talleres en la Piuque y en algunas escuelas asociadas al proyecto, donde vamos a hacer ilustración de aves, reconocimiento y multiplicación de flora nativa, y ahí varias cositas entretenidas. Así que para que estén atentos, pueden entrar al Facebook de Piuque Co y ahí ir enterándose de las actividades que se van a ir desarrollando. ¿Lo buscamos como Piuque Co nomás? Piuque Co, perfil lleno. Ya. Bueno. Y es con K, ¿o no? Sí, Piuque con corazón de agua. Claro. Y es un lugar hermoso, además, vaya nomás para allá arriba. Sí, un espacio libre, recuperado por la gente y para la gente, para disfrutar, para respirar. ¿Cata? Aire puro. Ah, bueno. Así nomás, pues muchas gracias, chiquillas. Gracias. Se pasaron. Ojalá que podamos seguir conversando en otras instancias, que esto no se acabe, que no se acaben las discusiones. Súper bien, muchas gracias por educarnos en conjunto, por darnos a entender que estas problemáticas son súper importantes y que la ciudad, yo creo que eso es súper importante, que toda la gente que vivimos en la ciudad tenemos que entender cuáles son las afectaciones que genera el vivir o seguir viviendo esta lógica de ciudad justo en su entorno. Justo un poquito más afuera, inclusive adentro, los humedales que pasan por las ciudades, ¿cierto? El agua subterránea que van por ahí y los animales que también merecen vivir en donde quieran, po. Así que eso. René, tú que estás lejos y sin micrófono. Baja a la tierra, René. Así que. Ah, ya. La canción se llama Baja a la tierra, me sopla el René. Y esto es aire puro. Desde la libreteca hoy día en un día invernal muy bonito.

estamos de vuelta entonces en este aire puro de los primeros días de invierno. Hoy día, para cuando estamos haciendo este programa y para las radios que nos retransmiten justamente hoy, es 30 de junio. Ya estamos pasando a julio, así que, bueno, harta fuerza para toda la gente, sobre todo aquellas personas que la lluvia le hace malito, ¿cierto? Que estos climas le hacen más o menos malito. Les deseamos una buena y rica alimentación para que agarre harta fuerza. Y harta fuerza también para todas las cosas que están pasando, ¿ya? Porque les queremos contar ahora como noticias, como sonó la cuña de noticias, es que han ocurrido cosas bastante terribles a mi parecer y que no nos pueden dejar impertérritos, no nos pueden dejar así nomás. ¿No sabe lo que es impertérrito? Qué chistoso. Oye, pero entra nomás en la conversación, Mel, que la gente debe echar de menos tu voz. Sí, aparece. Me llamó la atención. Es lexicología en aire puro. Impertérrito tiene que ver, ya, yo no sé si lo voy a definir, pero es como que no nos pasa nada, pues como que no se nos mueve ni una ceja. Entonces, bueno, pasa que a propósito de cosas con las que no se nos mueve ni una ceja, hay un comunicado público que saca, que usted lo puede encontrar en la difusión Machi Celestino Córdoba o particularmente en el Facebook de Machi Celestino Córdoba por 48 horas para renovar su rehue, en el cual sale un comunicado público que es bastante más extenso de lo que yo lo voy a resumir, pero porque quiero que escuchen a Gabriela Calfugoy, que es la huerquén del Machi. Y dice un poco así. Comunicado público desde Gualmapu. Hoy, sábado 30 de junio, se cumplen 31 días del reinicio de la huelga de hambre, quien se encuentra preso en la cárcel de hombres de Temuco con múltiples dolores de cabeza, riñones, hígado, estómago del cuerpo, con pérdida de memoria, vértigos y mareo, con una baja de peso de 15 kilos aproximadamente. El día 27 de junio viajamos a Santiago en una comitiva de más de 40 personas integrado por 12 machi, lonco, huerquén, vocería y familia del machi celestino. Vinimos a esperar nos atendieran previa solicitud de audiencia con el presidente Piñera, donde atendió a 4 de nosotros, un asesor que no nos dio ninguna solución a nuestra petición, dejando en manos de gendarmería la solución a la principal petición, que es la salida del machi celestino a su rehue por 48 horas. Un día lleno de represión donde 5 de nuestros Lamien y Güenuy, amigos, fueron detenidas y fuertemente golpeadas. El jueves 28 llega el gobierno al Gualmapu a presentar su nuevo grupo antiterrorista, reconociendo definitivamente la militarización del territorio mapuche. Entonces ahora vamos a escuchar un audio de Gabriela Calfugoy. Este comunicado sigue, yo le invito a que lo lean, pero vamos a escuchar ahora la voz de Gabriela Calfugoy este día 27 de junio, después de la intensa represión que sufrieron ahí en Santiago. Bueno, nuestra idea principal era reunirnos con el presidente Piñera o con el ministro del Interior o de Justicia. Ninguno de los tres estaban habidos aquí en el Palacio de la Moneda. Posteriormente nos derivaron a una persona que es la representante, de cierta manera, del ministro del Interior. Iniciamos el diálogo con dos machi, dos huelquienes más, 4 diputados de distintas bancadas, lo cual llevamos una conversación por alrededor de 2 horas, donde finalmente no dieron ninguna solución concreta, nada claro. En definitiva, lo que nos quedó súper claro es que el gobierno no quiere dialogar con nosotros, no quiere entender de qué se trata nuestra solicitud y por lo mismo no, en realidad es como que no cerró las puertas. Y por lo mismo nosotros hemos llamado a toda nuestra gente, mapuche como no mapuche, a que se manifieste como lo estimen pertinente, porque aquí no solo están vulnerando el derecho del Lamien Machi Celestino, que está pidiendo su derecho a ejercer la espiritualidad y el derecho a la salud, que está consagrado en todos los países latinoamericanos como europeos y otros países más. Entonces no entendemos cuál es el motivo por el cual Almachi, autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche, no ha sido escuchado, no le han puesto atención, porque no solo vulneran el derecho de él, sino que también vulneran el derecho de las lamienes, la huelpuchefe, que lo han atendido en el hospital intercultural. Eso es bastante preocupante, porque más encima acá en la en el palacio, en las puertas del Palacio de la Moneda, que es un una instancia que tiene que resolver el gobierno las solicitudes de distintas personas que son de este país, a nosotros no nos ha escuchado. Llegaron 12 machis, huelquenes, loncos, y tampoco fuimos a escuchar. O sea, nuevamente vulneran los derechos de las machis que llegaron acá a pedir y a solicitar que de una vez por todas den la solución a la salida al Rehue por 48 horas. Eso no ha ocurrido, nos cerraron las puertas y por lo tanto decimos nosotros que quedamos en libertad de acción. En los ríos, en los Michillanca de los Molinos, con personas de Igon, Peñi, con quien hemos hablado, con quien hemos entrevistado desde acá, desde el aire puro, fueron desalojados de su terreno. En ese lugar nos alojaron. Para nosotros, por lo menos para mí con la Mel, es muy demasiado triste mirar las imágenes y los videos de cómo los pacos de fuerzas especiales fueron a sacar a la gente. Esto ocurrió en la mañana del jueves y fue que muchos pacos fueron hasta Molino, en la costa de Valdivia, para efectuar el desalojo. La orden judicial fue entonces cumplida este jueves y bueno, dicen de que este loft están los documentos de que la tierra es específicamente de la familia, ¿vale? Usted puede buscar información en el Facebook de Lafken Mapu y también de el loft Michillanca. Para mayor información ahora vamos a escuchar los audios de... ¿Me iba a decir algo, no? Dale. Claro, nosotros estuvimos allá hace no mucho tiempo en el Loft Michillanca y ahí el Gabriel, que es quien va a decir el audio que vamos a escuchar en un ratito, él nos decía que ese terreno, ese territorio, era de su abuelo y que a su abuelo se los quitaron, se lo arrebataron, lo engañaron para poder tener ese terreno. Ellos recuperan este espacio porque, claro, pues ellos, encima al arrebatarle el terreno, no solamente le arrebatan como la tierra, sino que le arrebataron toda su ancestralidad, toda su identidad mapuche. Entonces cuando se vuelve a sentar esta nueva generación ahí en los Michillanca, al final es arrebatada, pues es arrebatado de nuevo todo. Entonces al final siento que es como que se repite la historia. Claro. Entonces está potente la situación. Yo, bueno, como siempre hacemos en el aire puro, invitar a conocer ese lugar, invitar a apañar en la forma que se pueda hacer. Sí, métanse entonces al Facebook del Loft Michillanca, ahí usted va a ver los videos que del encuentro con la seremía y con los representantes del Estado en el momento del allanamiento, y va a ver también la cantidad de pacos militarizados que metieron ahí. Escuchemos entonces al Gabriel y aguante si es que está escuchando, Peñi, un abrazo bien fuerte desde acá, desde Valparaíso. Muchas gracias por habernos recibido y ojalá que nos encontremos por su tierra nuevamente. Lo que pasa es que el año pasado nosotros hicimos 3 mesas de negociación junto con el gobierno, y estaba el gobierno regional, intendencia y CONADI, y se había llegado al acuerdo de que ellos se iban a acercar con el problema y de que iban a hablar con la familia Gómez. Y ahí estaba Mauricio Coronel y se había quedado firmado y todo, pero resulta que ese acuerdo ellos no lo cumplieron porque en ningún momento llamaron a la familia. Entonces ellos ahora me comunican de que en ningún momento los llamaron, que en ningún momento el gobierno se hizo cargo. Y ahora venimos a saber de que Mauricio Guenef lo quiso hacer solamente porque no, o sea, no lo quiso hacer, no quiso resolver ningún problema a nivel regional de tema mapuche, porque ellos quisieron dejarle el callo a este gobierno, que venía, porque sabían que no iban a salir como gobierno, así que le quisieron dejar el callo al gobierno que llegó. Y los acuerdos que se tomaron no los quisieron cumplir, nunca le dijeron a la familia Gómez que realmente nosotros teníamos factibilidad de compra y estamos dentro del presupuesto nacional y todo, pues bien con nadie, pero nunca se les avisó a ellos y por eso ellos están ejerciendo esta presión, porque ya el acuerdo había llegado que eran 2 años que no iban a esperar y ya ha pasado 3 años, pues el gobierno en ningún momento se le acercó a ellos a avisarles nada. Entonces esa es la cosa, hacemos responsable al gobierno que pasó y a Mauricio Guenef directamente, que el que se fue, el director regional que se fue, que él fue el que tomó los acuerdos, pero nunca se movió realmente. Es un yanacona. Entonces eso es más que nada difundir esa información, y que estamos pidiendo de que el intendente se haga cargo de esto, porque yo hablé recién con la familia Gómez, me dicen de que si vienen las autoridades regionales y ellos se hacen cargo del problema, ellos están dispuestos a dejar las casas y que esto se solucione de buena manera. Pero necesitan que venga la autoridad, sí, porque tiene que haber un acuerdo bien hecho, bajo firma y todo, de que este proceso se va a hacer de buena manera a través de CONADI. Pero ellos tienen que tener la certeza y la seguridad de que se va a hacer así, y por eso necesitan a las autoridades aquí regionales. Yo sé, gobierno regional, intendencia yo creo, y con CONADI presente. Y que ejercen presión a los medios de comunicación, que ejercen presión a los políticos, cualquier persona, para que esto llegue a buen acuerdo y no haya violencia, porque resulta que mis primos se estaban poniendo medio alterados aquí y tuve que calmarlos porque no sacamos nada con pelear. Llegaron como 30, 40 efectivos carabineros, más gente que ellos contrataron, hermanos haitianos, que llegaron como 30 personas más o menos. 20 personas, no las puedo contar bien, que están sacando las cosas, pero resulta que mis primos estaban poniéndose violentos contra ellos, pero resulta que ellos no son culpables, ellos están trabajando. Entonces eso es lo que está pasando. Ojalá generen presión con el intendente para que se haga cargo del problema y se comuniquen con esa gente, con los jóvenes. Eso, mañana. En www.eldesconcierto.cl usted puede encontrar esta noticia que dice: la PDI mintió en el caso Luxinger Macay. ¿Cómo se puede caer la sentencia en la Suprema? Un día después de la conocida sentencia por terrorismo a José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, un informe entregado por el juzgado de Temuco prueba que 2 oficiales de la PDI mintieron sobre tráfico telefónico, que fue fundamental en la condena. Esta nota la escribe Luis García Guidobro y es del 29 de junio, está recién cita. Así que échele la leída, en donde usted va a darse cuenta, en un gran relato, en donde se argumenta que el único teléfono acreditado de José Peralino en realidad tampoco lo fue, donde las respuestas de la PDI y de las diligencias no fueron entregadas, donde la entrega de diligencia y lo que en ella se encuentra también está bastante cuestionado, por lo menos por la defensa. Así que se concluye que es evidente que el hecho de que no exista vinculación de José Peralino a través de los números de teléfono que fueron usados con otros de los imputados no descarta que pueda tenerla a través de otros números de teléfono la PDI. Así que hay una asociación de teléfonos que no coincide, no calza, y por lo tanto la PDI estaría mintiendo. Chiquillas, ¿ustedes tienen más noticias? Entiendo en eso y en mucho más, o sea, claro. Esta sentencia se anule así como la sentencia del 21 de mayo, claro. Porque no es posible que, o sea, entre esto que se mintió, además que torturaron al Peralino, que está acreditado que lo torturaron para sacar su relato, claro. Entonces, no tiene por dónde hacer la sentencia. Oye, démosle un poquito más profundidad al 21 de mayo. A lo del 21 de mayo. El caso que se pasa en la prensa como 21 de mayo, el caso que se inicia por el incendio con resultado de muerte de un funcionario de la municipalidad el 21 de mayo del 2016, en la protesta que se hizo por en paralelo a la cuenta pública. Y bueno, en la sentencia salió esta semana condenando a todos los que estaban acusados. Y ahora los abogados, la abogada, la Bechi, besitos para la Bechi, va a presentar una nulidad porque la sentencia se pronuncia con una serie de vulneraciones a como las normas del proceso. Pero más allá de como de este debate como tan jurídico, lo importante, en mi opinión, en nuestra opinión, porque hemos estado trabajando, es entender que este es un caso en el que han habido importantes manifestaciones de criminalización de la protesta social, porque a estos seis cabros se les ha, a lo largo del juicio se ha indicado que ellos serían personas que tienen prácticas antisistémicas por estar, por ejemplo, participando en plataformas de cuenta del IRSA, por ejemplo, por estar participando en encuentros contra el TPP. Entonces, ¿qué lectura se puede hacer de esto? De que se está criminalizando la participación política más crítica a proyectos que tienen que ver con el extractivismo. Entonces, a nosotros, por eso también nos ha interesado este caso, porque estamos ya con una importante como historial de procesos de criminalización de la protesta en Gualmapu, y acá en Valparaíso tenemos un caso emblemático en este ámbito. Tenemos un trabajo, yo siento que como colectivo radial, como compañeros que trabajamos en esto, tenemos un trabajo importante que hacer por entender mejor en qué sentido, cómo este proceso es un caso de criminalización. Pues. El tener ese tipo de participación política en este momento en Chile implica que está ahí en el foco del Ministerio Público. Claro. Entonces hay que tomarse eso en serio, hay que cuidarse, hay que entender, ponerle energía a aprender y cuidarnos. Y en el contexto de que la PDI está directamente mintiendo, y anda a preguntarle algo a la ANI también, pues cómo hacen sus investigaciones. Claro, o sea, este proceso se inicia con un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, ellos están yendo, se están infiltrando en los encuentros porque por algo logran en su momento identificar a estas seis personas y que terminan con una sentencia muy grave encima, sin las pruebas suficientes, con vulneraciones de normas de debido proceso. Entonces, por eso es tan interesante, es tan desafiante el entender este caso, porque está totalmente relacionado con el trabajo que nosotras hacemos. Oiga, y ahí se me fue la... que en ese sentido, yo recuerdo cuando cambió la CNI a la ANI, pusimos alerta en distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, porque este cambio estético significaba que era una modernización, como le llaman, pero típicamente la modernización que hacen el Estado de estos instrumentos es justamente para criminalizar las nuevas formas de organización social, política de base, indígena, si queréis nombrarle, así que sabíamos que se venía esto, pero claro, ahora ya hay juicios que lo confirman. Y con prácticas propias de dictadura, con claro. Prácticas propias de dictadura, entonces recordar esa cuña de la placera y cuidado con los sapos que están en todas partes, como que no es de friqueado, de que hay que te quedaste pegado, que andas preocupado de estas cosas o diciendo que hay infiltrado y cosas. No. Y casos como el 21 de mayo son una buena demostración que se meten y que después te sacan la foto y te catalogan de antisistémico y te criminalizan por eso. Vamos a pasar a otra información, que ya el 28 de junio se publica ya de que el gobierno decide retirar el proyecto de protección de glaciares. En este momento no vamos a nombrar las comunicaciones que salieron de los grupos que están defendiendo los glaciares, sino decir de que justamente las empresas mineras celebraron el hecho de que ahora se permite la extracción de minerales. Entonces, como usted puede ver, hay una correlación entre las propuestas del Estado representado en el gobierno de Piñera con los medios de comunicación, particularmente el Mercurio en todas sus facciones, Y si quiere la gran minería, tanto nacional como internacional. De hecho, eso a mí me parece que es sumamente importante que la gente lo entienda, porque los grupos de izquierda más tradicionales proponen nacionalización del cobre, renacionalización del cobre, nacionalización del litio, pero sin preguntarse cuál es el marco jurídico o cuáles son los efectos negativos que existen contra particularmente las comunidades que viven en esos lugares donde se va a extraer, y también con el resto de los seres que habitan en esos lugares. Entonces, vamos repensándola. Si es que el gobierno decide retirar este proyecto de ley, que tenía sus deficiencias, por supuesto, significa que dan una pasada bastante más amplia a las empresas para poder acceder a este tipo de materiales, ¿ya? Los minerales también, ¿dónde están? Lo que necesitamos es agua limpia. Nos quedan actividades. ¿Pasamos una cuñita o nos vamos una musiquita? Vuelte. Sí, vamos a ir a escuchar una cuñita para darle la última pausa a este aire puro y volvemos con actividades. Entonces, esto se llama Dolores Dólares. Cruzados. Charaki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puyo. ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año y que de estos el 95% van al desagüe? Solo un litro de aceite quemado contamina 1.000 litros de agua, alterando gravemente los ecosistemas terrestres y marinos. Si quieres evitar esta contaminación, sigue las siguientes recomendaciones. Luego de usar el aceite doméstico, déjalo enfriar. Colado, traspásalo a una botella plástica y tráelo a nuestro centro demostrativo de reciclaje ubicado en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. También búscanos en Facebook como Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. La actividad verde. Estamos de vuelta ahora con este aire puro, con las actividades verdes, ya terminando esta programación invernal, ¿cierto? Y les queremos invitar en el sitio Iriazo, un plato único bailable, que se va a realizar el 8 de julio. Dice, queridas amigas o queridis amiguis, no sé cómo lo dirán ellos, del sitio. Les esperamos este domingo 8 desde las 13:30 horas a disfrutar de un delicioso plato único y los más variados números artísticos. Nuestra constante construcción necesita de una inyección de dinero para poder terminar nuestro horno de barro renovado. Y por qué no el ansiado techo retráctil que nos cubra de la lluvia. Claro, súper necesario. Ahora es cuando apoyar este espacio entre todas y todos. El menú dice porotos negros con arroz, ensalada, yiwiño kofke, que es la sopaipa mapuche. ¡Uy, qué rico! Me dieron ganas de comerme una sopaipa. Pebre y jugo, ¿ya? Los números artísticos están por confirmar, así que, bueno, hay quien no más. Y si es artista, capaz que vaya para allá y dígale que quiere artistearse alguna cosita. Esto les va a costar nada más que 2.000 piticlenes para apoyar la autogestión. Así que vaya para allá nomás. Seguimos con otras. Hay más actividad. Esta se va para allá, para el Tabo. Es la primera feria del libro y otras artes. Perdón, primera feria de invierno del libro y otras artes. Esto es el 13, 14 y 15 de julio en la Casa de la Cultura de El Tabo. Ya, ¿me falta información? No me falta información. Es un espacio de expresión de los y las creadoras del Tabo y otros rincones del litoral de los poetas. Habrá stand de litorales e ilustradores, exposiciones, talleres, conversatorios, lecturas poéticas, lanzamiento de libros, intervenciones artísticas y mucho más. Entre esas, a mí me gustaría comentarles de que uno de los conversatorios va a estar a cargo de un colectivo de colectividades que se llama Despertando Humedales, en el cual se va a presentar entonces la importancia de los humedales urbanos y libres, ¿cierto?, rurales ahí en el litoral central. Así que póngale bueno, váyase para allá, recuerde el 13, 14 y 15 de julio en la Casa de la Cultura de El Tabo. ¿Más actividades verdes? ¿Tenía actividad verde yo? O sea, es una actividad que ya está haciendo, bueno. Es en Yayay, así que está difícil llegar si quiere llegar. Pero si está escuchando. No sé. Pero si está escuchando por allá y mandar saludos, pues sí, al final esa es. Sí, el pues motivo. Sí, es bacán, que tira terrible en el buen saber que se están haciendo cosas bacanas hoy día. y es una escuelita del agua que está sucediendo en este momento en Yayay, es la tercera escuela del agua. Sí, tercera escuela por la defensa del agua en el Centro Cultural Trenes del Viento, ex extensión de Trenes en calle Macul Rodríguez, Manuel Rodríguez en Yayay. Eso es este sábado 30 de junio, o sea, hoy, y empezó a las 10 de la mañana y con la exposición del documental Secos. Van a haber diferentes expositores, desde Modatima, desde Olca, y eso. Y también hablando sobre Villa Alemana sin termoeléctrica. Así que pulentísimo, mucho apaño ahí para la gente que está haciendo esta tercera sí, escuelita. Y hay que decir que hay varias mujeres ahí, bueno, como siempre las mujeres defendiendo el agua, pues, organizándose. Está la Ibaila Vero Virches, que hemos, siempre estamos mandándole cariño, una importante defensora del agua de Petorca, que ha recibido amenazas de muerte, que ha estado ahí poniéndole el manso niquenehuén a la defensa del agua. Y también va a estar la Emilia del Círculo de Puya, así que hartos cariñitos para allá, pues queríamos hacer contacto telefónico, pero no contestan y eso quiere decir que están trabajando, pues deben estar meta conversando ahí. Ya, pues entonces mandar saludo a la organización, que es el colectivo Aldea Sin Sargento de Valle de la Aconcagua, y también apoya el Centro Cultural Trenes del Viento. Esto es una actividad autogestionada, así que más pulento todavía. El Espacio Santa Ana, del 11 al 15 de julio de este año, hay una actividad, perdón, un encuentro que se llama En Práctica, que es el primer encuentro de danza, contacto e improvisación en Valparaíso. Van a ser seminarios intensivos a cargo de Carola Robles de Perú y Carolina Cifras de Chile. Si quiere más información e inscribirse, es en valparaísoenpractica@gmail.com. Espacio Santa Ana, comunitario, popular y autogestionado. Es un taller de defensa personal feminista pulentísimo que se está haciendo todos los miércoles desde las 7:30 a Luquita, solo a Luquita, en el Espacio Santa Ana. Así que ahí pues para que se sumen, porque está re bueno, es súper importante que nos sepamos autodefender y de repente ahí armar su alguito como más combativo, no sé, ahí nos podemos organizar también en la lucha de esa manera. Ya pues, estamos, hay muchísimas actividades más. No lo dudamos, se nos quedan en el tintero, no la alcanzamos a ver, pero le invitamos a que se siga organizando por todos los territorios y sobre todo que nos sigamos articulando en el respeto, en la amistad y en mucho amor, porque el odio nos atraviesa caleta, las desconfianzas también. Eso no significa que no tengamos ojo con los sapos y las zapas que decía recién la Anita, po. Pero con mucho amor nos reconocemos por los ojos y nos vamos a ver de que sí estamos haciendo cosas, sí nos podemos ayudar de aquí en el futuro. A mí parece urgente que nos articulemos fuertemente, porque he visto o hemos visto de que el fascismo avanza por Sudamérica y por el mundo, y eso es bastante grave, muy, muy grave. Así que harto aguante, harta fuerza con este nuevo ciclo y nos estaremos viendo, pues. Eso por mi parte, esto fue para mí el aire puro del... ¿cuánto? 543. 543, sí. Eso, pues, saludines a toda la gente, abrigarse en este invierno, abrigarse en la organización y en el amorcito. Oye, deberíamos de hacer como una celebración aire puro 555. Ah, sí, está. Me gusta. 555, hay que celebrar. Ah, bueno. Ya pues, entonces nos escuchamos próximamente. Chao. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.